Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Nueva semana con nueva música. Empezamos ya con 1984, este año en el cual Pivo Bryson, el cual ha cumplido recientemente años, nos ofrecía este tema llamado If Ever You Are In My Arms Again, si alguna vez estuvieras de nuevo entre mis brazos. Si alguna vez estuvieras de nuevo entre mis brazos, aquí Pivo Bryson con su toque romántico para empezar la noche, y seguimos con el gran Michael McDonald en la banda Doobie Brothers en este tema llamado It Keeps You Running. te mantiene activo. It keeps you running con The Brothers, y ahora viene el pianista John Pizzarelli recordando a The Beatles con este tema llamado Eleanor Rigby. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Mariano Rigby, Meets the Beatles, John Pizzarelli, 1998. Ahora seguimos con Avishai Cohen y este Angels of Peace. El disco Devotion, 1999, Avishai Cohen, aquí estaba Angel of Peace, y ahora seguimos, Ángeles de Paz, claro, y ahora sigue aquí el trompetista Dizzy Gillespie, o Dizzy Gillespie, que siempre lo decimos regular, con este tema llamado The Champ. Champ, DJ Gillespie. Seguimos ahora con un pianista que no hemos escuchado nunca en Confidencias, y ya llevamos más de 100 programas, pero nunca es tarde. Vamos a descubrir a este artista que se llama Jackie Terrasson en París, en su álbum en París, y este clásico estándar como es La Vie en Rose. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. La vida en color de rosa, la vida en rose. Aquí estaba Jackie Terrasson en París. Y ahora seguimos con otro vocalista que recientemente ha sacado disco, José James y Jeff Neve, aquí juntos en este G Baby, Ain't I Good to You. Makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in the world too good for a girl that's true. Gee, baby, ain't I good to you? Yes. Fur coat for Christmas and a diamond ring, big Cadillac car and everything. It's love that makes me treat you the way that I do, J.B. baby, ain't I good to you? What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? There ain't nothing in the world that's too good for a girl, that's true. Gee, baby, ain't I good to you? Fur coat for Christmas and a diamond ring, big Cadillac car, and everything. It's love that make me treat you the way that I do. Yes, gee, baby, ain't I good to you? Diamond ring, big Cadillac car, and everything. It's love that made me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you, my baby, sweet baby. My baby, sweet baby, my baby, sweet baby, my baby, and I good to you, gee baby, gee baby, gee. Baby, ain't I good to you? For All We Know fue el disco de 2010 en el cual salió este tema llamado Gee Baby, Ain't I Good to You, con el vocalista José James y acompañado de Jeff Neve. Seguimos en Confidencias en la madrugada en esta epístrofía, en esta epístrofa que realiza Thelonious Monk en el piano y Milton Jackson en el xilófono. Thank you. xilófono, en el vibráfono, ahí estaba Milton Jackson acompañado de Thelonious Monk y su cuarteto en este epístrofe. Y ahora seguimos con Bix Beiderbecke, nunca he escuchado tampoco en este programa, primera vez también, Bix Beiderbecke y and his gang, en este Things My Best Girl Turn Me Down. My Best Girl Turn Me Down, aquí estaba Bix Beiderbecke y su compañía, and his gang. Y ahora seguimos con otro clásico como es Michael Brecker y en este Nothing Personal. Thank you. jazz impersonal, jazz de muchos quilates, de mucha calidad, contemporáneo de la mano de Michael Brecker. Seguimos ahora con Coleman Hawkins y Roy Eldridge, que estaban muy olvidados, pero aquí lo tenemos de nuevo con este Time on My Hands. El tiempo en mis manos. Ahí estaba Roy Eldridge en la trompeta, John Lewis en el piano, Coleman Hawkins en el sax tenor, en el saxofón tenor, Connie Kay en la batería y Percy Heath, otro clásico Percy Heath en el bajo. Seguimos ahora con el pianista Errol Garner. Lo recuperamos, queremos decir, en este Part-Time Blues. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Part-time blues y otro desconocido, Eddie Condon, viene aquí con esta cosa seria, That's a Serious Thing. Thank you. Condon, That's a Serious Thing. Seguimos con Betty Carter, otra desconocida que rescatamos aquí, llamado este tema Imagination, imaginación. As I think of you, imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. That is just your imagination again. For example, Imagination, Betty Carter, un tema pues del disco que se llama Look What I Got. Aquí está Betty Carter con jazz de altos quilates, de alto standing. Y finalizamos con Joe Williams, acompañado de Thad Jones y la Mel Lewis Jazz Orquesta y este Woman's Got Soul en el Solid State de 1966. She may not be the best looking woman yet I ever did see, nor have the charms of the latest of high society, but the woman's got soul, worth all money and gold, and all the love that I hold belongs to the woman with soul. Now I'm just a regular fella and I don't need much. I don't need no Cadillac cars or diamonds and such. But the woman that I hold, she's got to have soul. And then I'm richer than the richest gold, 'cause my woman's got soul. Well, I don't need a woman that's got a whole lot of class, 'cause class and a woman don't mean she's gonna last. I need the kind of woman that when I hold her real tight, she puts her arms around me and I give in without a fight. Then I know that a woman's got soul, worth all the silver and gold. And then I'm richer than the richest gold when my woman's got soul. Hey, when my woman's got soul, oh yes, my baby's got soul. Hey, the woman got soul. La chica tiene alma, tiene feeling, tiene soul. Aquí estaba Joe Williams y Thad Jones acompañado de la Mel Lewis Jazz Orquesta. Y con esto finalizamos Confidencias de la Madrugada y volvemos mañana en rfcradio.es.